flor del cactus esconde detrás del buen olor un veneno que te va matando poco a poco de tanto dolor. Con sus pétalos tan coloridos te seduce y niebla la razón, y con sus espinas camufladas luego te perfora el corazón. Ni los brujos ni los cirujanos tienen cura para este padecer que te ahoga y que te quita el sueño y que te despoja. Thank you.